Estoy en el reino que Dios me hizo, el malarca para los yuyizos, que tienen un flow de rubia con piquete pero en calizo, que creen que están en el cielo y ellos nunca pasan del piso, que creen que son una bota y son champions que ya están liso. Aterrice, que usted se dejó llevar de la emoción, después de esta no van a llamarte ni para hacer de promoción. Atención, mango un crayón y dibujo un boque, tú no vas a volver a sonar ni en la página los foques. Afrentoso, mete tu boca en la lavadora, esto es una guerra de foro, tú no suenas en la emisora y lo hago de cora, coge papel para que vaya al baño. Soy el novato del siglo, si tú eres el novato del año. Te hago daño, para, mejor será que corra. Con lo que tocaste en diciembre tú no compras ni una gorra. Si borra, recuerda, estoy atrás de tu cabello. Lambón, ya no hay remesa, deja de mayoría el sello. Hacen fuerza pa' sonar, ya como McDonald's. Valle de ahí con su tumbao de Pato Donald. Porque ya dejé la vela y compré mi inversor. Cuando se vio que un fritalero cobra más que un escritor. Prendí el sensor, te vi por el retrovisor. Recuerda que tú no fueras nadie sin tu gran manejador. Estoy botando vapor, paselita, Pepe Angulo. Trae tu patemulo y Fatulo te rompe el culo. Soy más veloz que tú. Es posible que un menor de 8 te corte el pajón. Ya no corre, vuela y cargue encima su ala de avión. ¿Qué pasará cuando tu coro cese? Sin temor a la verdad te acuchillaremos 500 veces. Capeo lo clásico, hago coro con metálico. Quieres cruzarme pero al verme te da pánico. Tú eres un matón, me lo dice tu apariencia. Hiciste un curso de calle por correspondencia. Bájale algo, tengo los juegos muy largos. Soy tan crudo, si me pruebas sabe amargo. Suena ficticio, te voy a empujar en un precipicio. Dame un año y a cotorra, yo voy a comprar mi edificio. Viejo en el camino, vengo futrao con Al Pacino. Yo voy a botar a mi novia por tu tren en un casino. Soy adivino, predeciré tu futuro. Pronto te daré trabajo en mi mansión pintando muros. Jugando con ventaja, estoy libre, me dien de baja. Te hago rebajar como si usara una faja. Date manso, ya pasamos de navaja. Y estamos haciendo cuarto para engancharnos las alhajas. Quiero hacerte sudar, entrenado por Simbal. Seré el dueño del rap como del cráneo fue Escobar. Tengo que pasar, parratriate donde vaya. Si hay que huir, tengo escondite hasta en la cima del Himalaya. Si tú eres roca, tonto, soy la montaña. Si tú eres azúcar, yo sigo siendo la caña. Soy la sorpresa del niño que pase de curso. Soy lo agradable del sexo si lo hace a pulso. Huyendo culo, quieres conseguirme empleo en tu mansión. ¿Pa' qué? Pa' yo violarte con tu propio collar de condón. Lo metálico que hace coro, lo fundo en metaldón. Tu propio jefe, Fatulo, mata blon con mi canción. En esto yo tengo el dialecto, tirarte fuera de contexto. Si tiro, tiro directo, después no busque pretexto. Soy duro como el concreto, traigo el cerebro repleto en frito. Tengo mi respeto, soy el encima completo. Cuando entraste a Flash on Record, recuerdo que te montan. Cuando te botan de Flash on, entonces te desmontan. Fatulo te rescató, volví en y te montan. No compare un aguacero con tsunami o huracán. Tengo una morgue en la cinterna, por si un freco se me empanta. Mi garganta un fuerte con más muerte que Semana Santa. Ignorante, falsante, si sigue así mejor no cante. Puse tu nombre en Google y salió un diente gigante. Que yo no me busque en diciembre, eso fue lo que montaste. En ese mes te di en release, porque tú no facturaste pa' compararte conmigo. Tú no llenas requisitos, que tú pienses, engaña el público con letra y muñequito. Tato, te guardo un año pa' que mangue tu edificio. Para hasta el papel de limpiarme lo he mangado con sacrificio. Tú eres montaña, yo roca, pa' aguante tu peñonazo. Tú eres la caña, te mastico y después cupo los bagazos. Lambón, niño cacón, más baboso que un molondrón. Tú eres un clon de un robot inteligente, entonces eres mi clon. Cuando te viejo, los dientes de adelante serán tu batón. Y cuando duerma boca abajo, le vas y un hoyo al colchón. Yo no sueno en emisora, porque no pago payola. Tú di que pegaste un disco y no has comprado ni una pasola. Tú eres el novato del siglo, ya te obsequio ese premio. Porque de ahora pa'lante soy MVP del milenio. Tú quieres pintar más humilde porque eres el que tiene menos. Pusiste mi buen tu coro pa' que el disco suene bueno. Recale nuevo que voy pa' allá, afeitate el toto. Porque tú eres el MVP de todos los culos que yo he roto. Del milenio, te estoy manipulando como un yoyo. Tú eres el más completo, tú tienes jamón, queso y pollo. Pusiste mi nombre en Google porque en el tuyo no sale nada. El diente que te salió te lo tumbé de una trompa. No me busques en internet, el de hace bubu te anché. Con dos versos te no quiero, no te parate y conté 10. Con mi letra muñequito, hice que te hagan velorio. Pobre moza al calamario, este es su último episodio. De verdad, te voy a poner a saltar para atrás. Te van a ver limpiando vidrio y que piedra quiera majar. Tú vas a querer llorar, te van a internar con bata. La point hace más daño que lo mismo miau de rap. Mencionando mi contacto que te abomba si te empuña. Por mi cadena y condones tu hermana me dice cuña. Hay que dormir a boca abajo pa' que mi cama se fuña. Y el hoyo de mi colchón lo hizo tu novia con las uñas. Pa' tu música tener mi nivel le hace falta quality. Hace tiempo te maté y me devolví a hacerte el fatal. Con el rap me he montado dos veces y tu pie por canta malo. Te envidioso que no te ha montado ni en una fiesta palo. No engañes gente, no hable de barrio y de sacrificio. Soy culpable de que rapiano te va a dar beneficio. Y hay solar pa' mi edificio y tú no podrás detener. celos. Si es verdad que tú eres ardita, cualquier cosa puede ser. Aguanta la presión, te va a morir el corazón. Tú estás a tiempo, deja el ray, ponte pa' la educación. Fuere de lo que son, que me imitan y están futrados. Te tengo el culo sonando como un teléfono ocupado. Yo vine a arrasar con todo. Tú me recuerdas, vaquero, que pa' poder sonar bacano al lápiz les amplió la voz. No voy a tener piedad, te va a tener que asilar. Después de este soy favorito por toda la eternidad. Saco 10,000 en papelete, 500 pa' fantamear. Tú no tienes pa' cambiar, mucho menos pa' enseñar. Compa, yo di un honrón y solamente hice un toque. Si tú improvisas tanto, ¿por qué te mató el pope? Te maté con tu propio disco, no fue pa' que suene bueno. Yo sé que eres un sanky punky, de sello que viene nuevo. La puerta te cierro, te muerdo si soy un perro. Si mil veces te levanto, entonces mil veces te entierro. Quieres pelear, vamos a hacerlo, se prende si hay que prenderlo. Me va a afeitar todo el de tu mujer pa' metérselo sin pelo. Cada vez que suelto un tema, las neuronas se te queman. Soy en sí, tú eres un en sí, pero un encima de mi ñema. Mirando tema de más, eres el samba de yo entrenar. Voy a llorar, pero si te me ríes en la oscuridad. Si me ves limpiando vidrio, soy feliz con mi pobreza, no agua más a piedra, yo voy a partirlo en tu cabeza. Viniste pa' tragonizando, pensando hacerme un fatality. Le digo pa'lante y alí, reviviste, hice un brutality. Si pa' compararte conmigo, a mí me hace falta un quality. Despiértate de ese sueño y enfréntate con tu reality. Soy completo, no por tener el jamón que soy pollo. La cama sando y que tú duermes fue la que le eché repollo. Soy el boomerang, el que confundiste con el yoyo. Lo tiraste de atrás para adelante, en el pecho te hizo un hoyo. Haciendo bulto con cuarto, se están quedando lunáticos. Soy pobre de dinero y millonario de fanático. Ten vicio que dice que esto no me da beneficio. Calamardo rompiendo un hijo de Boy Bunny y Patricio. A la franca, me limpio el culo por la zona franca. Esta guerra va a ser eterna como la franja de Gaza. Después de estar en los hospitales van a hacer falta la casa. Tú vas a viajar en un avión, yo un cohete de la NASA. Yo te asusto, no discuto, tu muerte yo la disfruto. No hable de muerte de Mozart, que tu gente tan de luto. Soy rapero corazón, tú eres un lambón, cuerito y puto. Y si me meto educación, es para darte clase, bruto. Pensando en un ron, con esta reta está ponchado. Venenoso como miau de rata. Tú eres peor que tu miau. Tú eres que te parece a mí porque yo tengo mi background. Ya no hay más pleito después de este knockout. Voy a acabar con tu comparsa, yo tengo letras por balsa. Tu cadena no la empeña, ya me di el look que son falsas. Copia de Nelson Ned, tú lo que me causa risa. Tú eres un mago tizao, pues tú eres un mago con tiza. Qué bien se siente, matarte frente al público presente. Forense te va a conocer, pero tal vez por los dientes. Después de esta saldré el suceso, primer impacto y la prensa. Intentan ponerte bracelet y te adaptan una defensa. Te internen en pamper de viejo, si a mí me internen en bata. Viralata, rata, mozarte de cuartiza y te mata. Sancochas en libre lata, no te dé tanta lata. No fue mi novia que arruinó el colchón, fue que violaste una gata. Si tira recibe, al que tú le lambe me vive. De fuente segura me dijeron que el lápiz que te escribe. Soy un servidor del rat, un soldado de fatulo. Después de esta vez un culita que te rompí el ojo el culo. Lo que apostan a ti en detán, lo que apostan a mi ganán. Simplemente te maté, mi fan fue lo que cobran. Soy tan potente que mis letras viajan de hemisferio a hemisferio. Y estoy tan